cantemos al Señor santo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Levanta tus manos y dile santo. Santo, santo, santo es el Señor. Exaltado en lo alto, exaltado en lo alto, digno de alabar. Te adoramos con el corazón. Exaltado en lo alto, digno de alabar. Santo es el Señor. Fuerte al Señor.